muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo de bendiciones. ¿Se acuerda usted que cuando miramos los tres amigos que fueron y después aparece un cuarto incluso que era un poquito más joven? Creía que los ancianos podían doblegar y hacerlo decir a Job que era pecador, que se arrepintiera. El joven dijo, estos no han hecho nada, y él se largó con ímpetu. Estos tres lo hicieron pensando en que lo estaban haciendo bien. Oye, lo interesante del caso, que como dice Job ahí en el capítulo 2:11, dice que ellos habían venido para consolarse, para condolerse de él y para consolarlo. Claro. Vinieron para eso. O sea, los motivos eran buenos los que trajeron ellos, porque acuérdate que cuando llegaron estuvieron una semana. Realmente, yo me imagino la sorpresa, porque claro, supieron las desgracias de Job, toda la situación, pero mirarlo como estaba, en ceniza, con esa maldita plaga que tenía él, ¿no es cierto?, esa enfermedad tan grave, era imposible a la mente de ellos que él no hubiese hecho algo porque Dios lo estaba castigando en ese momento. Entonces tenían motivos para hacerlo cambiar y darle ellos, según ellos, la salida que tenía Job. Pero en realidad estos amiguitos, como dice un dicho por allí, con estos amigos no necesito enemigos. Sí. Bueno, y eso que debería hacernos pensar, no bastan solamente las buenas intenciones, porque yo puedo decir, pero es que yo tenía buenas intenciones, pero si yo no hice lo correcto, no hice lo que correspondía, las intenciones no valen de nada. Y aquí la verdad es que no valieron mucho las buenas intenciones que ellos tuvieron cuando fueron a ver a Job. Lo que tenemos que ver es qué fue lo que ellos hicieron y cuánto ayudaron a Job, porque ellos podían haber estado teológicamente en lo correcto de acuerdo con lo que estaban diciendo, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿necesitaba Job una teología correcta o necesitaba algo muy diferente a eso? Recuerdo una vez un pastor nos contaba una experiencia de una visita a que a él lo invitaron. Y la persona estaba casi en los últimos momentos de sus días, estaba muy mal, y entonces trataron de que él se convirtiera al Señor y le empezaron a explicar todo lo que significa ser cristiano, pasando por todas las ordenanzas de Dios. Entonces el pastor se preguntaba, ¿necesitaba eso ese hombre? ¿Alguna vez él, por ejemplo, mira, alguna vez iba a guardar el sábado, si Dios lo sanaba, sí, posiblemente, pero estaba ya muriéndose? Entonces, a veces nosotros aplicamos teología y esa teología, en vez de ayudar, no sirve. Yo estoy recordando, por ejemplo, la mujer adúltera, que se llama la mujer pecadora, que incluso se sorprendía en el acto del adulterio. Claro, allí en Juan 8. Exactamente. Entonces, me gusta porque ella dijo: ninguno, Señor. Cristo le preguntó que, ¿dónde están los que te acusan? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no estaban presentes? ¿Por qué estaban listos ya con la piedra, no es cierto, para tirársela a esa mujer? Porque se lo merecía según la teología y la reglamentación de Moisés y todo. ¿Por qué no estaban? Entonces no estaban porque ellos habían sido, digamos, abiertos a la vista de Dios y se dieron cuenta que ese personaje que estaba allí, que era Jesús, conocía la vida pasada de cada uno de ellos y no pudieron soportar, frente a la realidad de la verdad, estar presentes allí. Entonces el Señor le responde a esta mujer y dice, Señor, entonces ella dijo, ninguno, no hay ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Hasta ahí la frase es súper buena. Es que lo que esperamos nosotros. Pero dice, vete y no peques más. Y ahí está la clave del éxito de un cristiano. Si se enfrenta a una situación difícil, sale de esa situación, pero no vuelva a buscar ese caminito que lo llevó hacia esa situación que hoy está presente. Porque Satanás eso es lo que hace, hacernos caer, colocarnos trampas, como tú decías, luego nos da poder, ¿no es cierto? Y de repente nos quita y quedamos tomados de la nada. Ahora, Satanás es... es muy astuto, es de aquellos que da la palmada y esconde la mano. Entonces, cuando tú recibes algo, cuando tú pasas por una situación difícil, cuando tú tienes que sufrir algo, inmediatamente uno mira para arriba y pregunta, bueno, ¿y por qué, Señor? Y no nos damos cuenta, así como sucede aquí, que estábamos viendo que Satanás no es mencionado por los amigos de Job. En ningún momento ellos se detuvieron a pensar de que era el enemigo el que estaba haciendo eso en Job. Bueno, ellos siempre pensaron que era Dios el que castigaba a Job por algún pecado pasado. Entonces nosotros podemos ver aquí que gracias a que tenemos la historia de Job, nosotros podemos darnos cuenta cómo fue en realidad y cómo puede suceder también en nuestro caso. Tenemos que tener cuidado porque podemos juzgar muy rápidamente a alguien que está pasando por dificultades como producto de pecados cometidos. Fíjate que pensando en esto que estás hablando allí, en Juan 8, que habíamos mencionado el versículo 8 en adelante, pero aquí aparece exactamente lo que Satanás hace con las personas. Fíjate, versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer necesita pagar su deuda. ¿Qué papel estaban haciendo? Lo interesante del caso que ella estaba cometiendo adulterio sola. Al parecer sí, porque ninguno de los varones se presentó a decir, yo estaba con ella, así que también necesito. No, tendrían que haberlo llevado. Claro. Así como llevaron a la mujer, tendrían que haberlo llevado también. Mira, esta pareja fue sorprendida y de acuerdo con la ley, tienen que ser apedreados. Claro, te fijas, hay una acusación nuevamente directamente hacia Dios, a Jesús que está allí, porque vamos a ver cómo reacciona, señora, a ver qué es lo que hace. No le interesó la mujer, no le interesó lo que estaba pasando, el hombre. Ellos querían enganchar a Jesús en alguno de estos deslices de pecado. A ver si él estaba en contra de lo que decía Moisés, quiere decir de que él estaba justificando el pecado. Claro. Ahora, si no era así, él no le importó la mujer, no le importó la vida, no tenía compasión tampoco. Entonces, de todas maneras lo iban a entrampar. Ahora, en estos hombres y en Satanás también, ¿no es cierto? No hay palabras como perdón, misericordia, justicia, equidad, ¿no es cierto? No hay esas palabras, no hay esa acción. En cambio, Dios sí las tiene. Y aquí se demuestra justamente lo que hemos conversado, cómo Dios extendió su misericordia a esta mujer y la transformó. Y si uno sigue la historia con tranquilidad de esta mujer, fue una de las mujeres que sirvió al Señor, pero toda su vida se entregó a Él. Incluso hubo momentos en que más reafirmó su fe y su confianza en Él, ¿no es cierto? En instante en que se acercó más a Jesús, aún rompiendo reglas de la sociedad. Entonces, qué maravillosa experiencia que podemos tener nosotros. Y, ¿sabes? Esto nos hace pensar de que lo que necesitaba Job era lo mismo que necesitaba esta mujer. Y que toda persona necesita gracia y perdón. Esas eran las cosas que realmente necesitaba. No necesitaba ser condenado. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿De qué modo podemos aprender a ser más compasivos con los que sufren, aun si sufren por sus propias acciones equivocadas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.